¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Yo construyo mi país con palabras. Digo cielo cuando miro al cielo. Digo luz, agua, corazón y lo demás ignoro. El silencio es profundo, pero amo las alturas. Hombres son y mujeres los que alumbran mis ojos y mi voz está con ellos como el aire en que viven. No me importa la muerte si es justo mi combate. Por el amor, no por el odio, he de sobrevivir. Yo canto en las matanzas, yo bailo junto al fuego, yo construyo mi país con palabras. Este es un poema de José Washington Delgado Tresierra, que fue un poeta peruano que vivió entre 1927 y 2003, nació en Cusco, murió en Lima. Este poema se llama Héroe del Pueblo y es el pequeño homenaje que hacemos desde Frontera Radio, desde las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, la EMA RTV, perdón, y desde Un Punto Azul a nuestro paisano compatriota Ignacio Echeverría. Descanse en paz. Y dicho esto, comenzamos nuestro programa Un Punto Azul. Programa hecho por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, en la radio comunitaria cultural de Jerez, a través del 107.8 de la frecuencia modulada. También de las emisoras ciudadanas y comunitarias de Andalucía, la EMA RTV, y de nuestro podcast, que te hemos colgado ahí en la red de redes. Saludos de Alfonso Sabrido, del Cristal para Adentro, lo que se llama Pecera. Y del Cristal para Afuera tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, a don Agustín Almoril, a don José Luis Espí, a don Joaquín Barroso y a don Miguel Soto. Y hoy no tenemos a nuestro Padawan, que está ocupado en sus labores de las labores de junio. Abro micros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo buenas. Estamos? Buenas noches. Qué bien. Todos a la vez. Sincronizados. Ni que hubiéramos ensayado. Atentos, estamos atentos. Sincronizados. Aceptantes. Bueno, pues eso, saludo a Luismi, que hoy me he puesto yo otra vez aquí. Muy bien. ¿Qué tal la semana? La semana muy bien. Hemos estado una semana de bastante calor, parece que ahora viene todavía más, pero bueno. Sin que Lito avise, no claro, nos avisa. No avisa Lito de nada de estas cosas, no avisa. Y suelta el calor ahí. Toma, ya ahí va. Lo que no sé si va a ser más levante. ¿El calor es por el levante? Va a ser... Hombre, cuando se le sumas el levante, ¿por aquí es más incómodo? La pregunta clave, ¿van a poder salir este fin de semana las tres procesiones que tenemos, Jerez? ¿Otras tres? Otras tres. Eso quiere decir que me solicitarán, me llamarán por teléfono a partir de mañana. Porque los corpus, pues la verdad que... corpus la semana que viene. Tres corpus ahí mañana. Ah, este fin de semana. No, mañana no, el tres corpus. ¿Qué? Mañana no, el domingo no. Bueno, el fin de semana, sí. Pero vamos, que si quieres mañana yo te organizo uno. Que es cuestión de hablarlo. Salen, salen. Te llamarán. Pueden salir ardiendo. El calor. Desde lo, yo no sé cómo... Bueno, las custodias van con ruedas, ¿no? No llevan costaleros, porque si llevaran costaleros, vamos, ahora se mueren ahí abajo con los faldones y la... No tengo ni idea, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, hay gente para todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente para todo. Además, el sarnaco gusto no pica. Ahí está. Claro. Bueno, eso sí tiene que picar. ¿Eh? Aunque pero... que guste, picar la calor ahí, tiene que picar eso que no vea. Pero con gusto no. No, con gusto no. Ayer estuve viendo un reportaje cuando me quedaba dormido de la Hermandad de Jerez por las Arenas, del Rocío. Ah. Que, por cierto, ¿dónde está? El sanluqueño. ¿No estará en la primera feria del langostino que se está celebrando este fin de semana? Pues seguro que estará ahí degustando unas viandas. Tiene que estar a punto de entrar. Me ha llamado que viene para acá. O sea, y viene con... ¿Con langostino? Con langostino. Espero que sí. ¿El papelón de langostino? Bueno, no va... En directo entonces sería. ¿Qué pasa? Que se ha hecho un intento de cambio, digo, no, porque me... Te eclipso. Claro. Exacto. Si viene el sanluqueño, pues sí, ya entonces lo arreglamos. Pero mientras pero que no, es que ahora estamos frente a frente y face to face. Face to face. Por cierto, me ha pasado una cosa curiosísima. Dígame usted. No tiene nada que ver con la astronomía, pero tiene que hablar mi inglés con una portuguesa. Y ustedes sabéis que en Portugal... Lo del Pretty Duck, otra vez, no. No. Le doy un formulario, fill out the form, please. Rellena, digo, sign, please. Y me pone el nombre, digo, sign. Y dice, this. Digo, sign. Y dice, this. Que no rubrican. Ah, no rubrican. No, yo solo... Ponen el nombre y ya está. El nombre, no hacen el garabatito, ¿no? Yo eso no lo sabía, ¿eh? Yo, ni idea. ¿Ustedes lo sabíais? No. ¿Que en Portugal no firman? O sea, ponen el nombre y apellidos. Pero no hacen un garabatito. No. Y yo, sign. Y ella, this. El foto dice, sign, this. Pretty duck. Bueno, vamos a ver Saturno, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Empezamos primero con Saturno del tirón? Venga. ¿O vamos con las actividades? No, no las actividades al último. ¿Por qué? Porque es tema más local, digamos. Muy bien, es un tema más local. Bueno, pues yo traía hoy, igual que el mes pasado, la observación del cielo nocturno, la estrella, y sigue siendo, era Júpiter, pues este mes traemos a Saturno. Saturno, un poquito de para empezar, es, como sabéis, el sexto de los planetas en orden de distancia creciente al Sol y el segundo en masa y tamaño, después de Júpiter. Bien, hay que saber que gira, o sea, tarda en girar sobre sí mismo 10 horas y 39 minutos, va bastante deprisa, que tarda una órbita en completarla al casi 30 años, está bastante lejos, está como... a 120.000 kilómetros, ¿vale? ¿Eh? Perdón, su diámetro son 120.000 kilómetros. Y una curiosidades, por ejemplo, pues antes de hablar de observación, decíamos que a pesar de ser tan gigante y tan enorme, el segundo más grande, su densidad es cero, no llega a 0,7 gramos centímetro cúbico, es decir, flotaría en agua, ¿eh? En agua del mar flotaría. La composición química tiene un 88% de hidrógeno molecular, ¿eh? Y un 11% de helio, ¿vale? Es un planeta gaseoso, por lo cual no podríamos caminar por su superficie. Y presenta, al igual que Júpiter, unas bandas oscuras y claras, aunque mucho menos difuminadas debido a su formación. Son nubes más tenues y no se notan tan coloridas y tan potentes, pero se llegan a ver. Bien. Algo curioso de Saturno resulta ser que es un planeta gaseoso que emite más energía de la que manda al espacio, por ejemplo, Júpiter. Y es interesante porque el hidrógeno que está en su interior pues llega a formarse en estado líquido, ¿vale? Pero como Júpiter tiene más temperatura, el helio se llega a disolver en ese hidrógeno. En cambio, aquí el helio no se disuelve y se mueve a través de ese helio líquido y ese rozamiento produce una energía, ¿vale?, que hace que emita más que Júpiter, aunque siendo muy poco, ¿vale? El característico y más espectacular el rasgo de Saturno, pues es, como sabéis, son los anillos, ¿vale? Los anillos son una miríada de partículas de hielo de agua casi todas y alguna que otra roca, que abarca tamaños muy pequeños, de casi microscópicos, hasta unos peñascos sobre de 10 metros de diámetro. Es bastante estrecho. Cuando está de canto, vemos que respecto del tamaño del planeta, pues es muy, muy fino este anillo. De punta a punta, o sea, de ancho son 400 kilómetros. O sea, respecto del tamaño del planeta es muy, muy fino. De una punta a otra hay 480.000 kilómetros, es decir, un poquito más que de la Tierra a la Luna. Ese sería un poquito más de esa distancia, es el tamaño de punta a punta de un anillo. Posee 62 satélites por el momento, ¿vale? Algunos de ellos, por ejemplo, Titán es más grande, por ejemplo, que Mercurio, por poneros un ejemplo, ¿no? Lo hemos observado muchísimo desde la antigüedad y últimamente pues con la Cassini-Huygens y tal, pues hemos estado allí observando no solamente Saturno, sino algunas de sus lunas, en las cuales hemos incluso aterrizado allí. Bien, en cuanto a observación, estas son unas curiosidades para empezar. En cuanto a observación, hay que decir que Saturno ahora mismo está en Ofiuco. Para el que no sepa muy bien localizar Ofiuco y sepa un poquito mejor las constelaciones del Zodíaco, pues está entre Sagitario y Escorpio, en esa zona, pero que realmente pertenece a Ofiuco, que como sabéis, hay una rama de Ofiuco, de Serpentario, que pasa por esa zona y por eso sería la treceava constelación, ¿vale? Pues Saturno está en Ofiuco. Concretamente mañana, bueno, ahora mismo está la Luna muy cerca, pero concretamente mañana, la noche del 9 al 10, ¿vale? Está muy cerquita, ¿vale? Está muy cerca y es una conjunción muy bonita que no va a ser buena ni para ver la Luna ni para ver Saturno, porque una está llena y la otra está, y el Saturno está muy cerca, pero sobre todo el atardecer, cuando empieza a salir, pues podríamos hacer ahí unas bonitas fotos. Se ve, ¿vale? Poco tiempo, ¿no? La publicaremos, sí, como hemos publicado la otra vez. Okay. Bien, pues el tamaño está entrando en oposición, que es cuando más cerca está, pero no es una oposición de las buenas, es una oposición, digamos, medianita. De tamaño está sobre 18,4 segundos de arco. En las buenas está más de 20 segundos de arco de tamaño, ¿vale? Date cuenta que como tarda en dar una vuelta 30 años, hay oposiciones muy buenas y oposiciones no tan buenas, ¿vale? Bien, cuando entre en oposición, en breve, el 15 de junio, que es la oposición, pues se verá con un brillo que superará a la anaranjada Antares, que está muy cerquita ahora de él. Como hemos dicho, está muy cerquita de Escorpio. Entonces, Antares es la que hay a su derecha, es una estrella muy bastante brillante, pues Saturno será más brillante que Antares durante estos días. Cualquier telescopio modesto muestra a Saturno con un disquito achatado, amarillento y con su típico anillo que parece que está suspendido ahí alrededor. Es una imagen siempre que la vemos fascinante y que nos fascina a todos los que la vemos. Ya si metemos, eso me refiero a cualquier telescopio que podamos poner, ¿vale? Si ya ponemos un telescopio un poquito ya mejor, hablamos de refractores ya a partir de 100 y de reflectores a partir de 200, 250, podemos empezar a ver en el anillo pues las divisiones y los distintos anillos. Hay que decir que anillo hay desde más cerca hasta más fuera, sería D, C, B y A, y después ya los más tenues que son F, G y E, ¿vale? Los que podemos ver con un telescopio aficionado, pues es el que hay, es la división de Cassini, incluso la división de Encke, ¿vale? Que está por delante y por detrás del anillo A. La de Cassini está entre el anillo A y el anillo B, y la de Encke está entre el anillo A y el anillo F. Una muy cerquita, hay una división un anillo muy cerquita, el anillo D, pero se ve ya con el telescopio ya importante. Y sobre todo, lo más importante para esto, aparte del telescopio que sea potente, la transparencia del cielo. Si queremos apreciar detalles, tenemos que tener un 6 muy bueno, muy bueno, incluso para fotografía. Si no, pues veremos el anillito, pero no podremos ver esas bandas y esos detalles dentro del anillo. Bueno, pero aparte de los anillitos, podemos ver otra cosa, que son las bandas. Las bandas, ya os he dicho que no tienen tanto brillo y tanto a vistosidad como las de Júpiter, pero se ven sus bandas, se llaman por eso BTN, BTE, banda ecuatorial, banda subecuatorial y zonas también, hay bandas y zonas. Hay que decir que solamente vemos el casquete, o sea, el hemisferio norte, ¿vale? Porque hoy, ahora mismo, en esta época, está tan de cara hacia nosotros el anillo que prácticamente nos oculta todo el hemisferio sur, ¿vale? Veremos el sur cuando el anillo esté, me parece que en el 2030, creo recordar, lo digo en memoria, que otra vez se pone totalmente perpendicular a nosotros y veremos los dos. Ahora el que se ve extraordinariamente bien es el norte, el hemisferio norte. Las banditas, hay dos más oscuras y están los casquetes polares y otras que son más, más claritas, ¿vale? Y tienen nombre eso, BE, banda ecuatorial, BEN, banda ecuatorial norte, BTS, banda templada sur, en fin, podemos ver alguna de estas. Y zonas también, zona ecuatorial, zona tropical norte, siempre las vemos en el norte. Bien, pues todos esos detalles podemos ver. ¿Qué cosa más podemos ver? Pues las lunas, ¿vale? Podemos ver las más grandes, que Titán y Rea, ¿vale? Pero también podemos ver con algún telescopio, y cuando la transparencia es buena, Mimas, Encelado, Tetis y Dione. Mimas, Encelado, Tetis y Dione, Rea y Titán, ¿vale? Son las que podemos ver. Hay que tener mucho cuidado y tener siempre un esquemita, un mapa, que en la revista Astronomía siempre viene, de las lunas o un programita informático, porque son muy pequeñitas, no están casi ninguna en el plano ecuatorial, que es el que sigue los anillos, entonces pueden confundirse con cualquier otra estrella de fondo, ¿vale? Tienes que tener tu... Date cuenta que Titán, que es la más brillante, es magnitud 8, esa se ve bastante bien en casi siempre, pero además son 9, 10, 11 y 12. Pregunta 12. De ignorante. Dígame. ¿Titán no gira en el plano de los anillos? La mayoría de ellos no. Tienen un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero están, ¿vale? están más o menos, pero en la zona ecuatorial, pero no ecuatorial, ecuatorial, ¿vale? Como se ve en Júpiter, ¿no? Claro, que Júpiter se ve alineada. Se ven muy alineadas. Aquí se ve una más para arriba, otra más para fuera abajo. Están más fuera de los anillos, claro. Claro, sí. Están más fuera de los anillos, por supuesto. Pero que en Júpiter, tú cuando ves la... Ahora comentaremos la observación del pasado viernes y tú ves más o menos que están todos los cuatro principales una línea. Bueno, aquí ves, por ejemplo, ahora se ve Titán muy abajo, o sea, al sur de esto y ves, por ejemplo, aquí arriba muy por encima ves a Mimas, Encelado. Y perdona, ¿y si viéramos desde lejos la Tierra y la Luna va por nuestro ecuador o la Luna va muy muy muy parecido a nuestro ecuador? Sí, nuestro ecuador. También, ¿no? Vale, una inclinación de 5 graditos nada más. 5 grados respecto al ecuador, o sea que muy, muy, muy alrededor del ecuador. Estas tienen unas inclinaciones bastante... Bueno, pues para terminar, pues deciros que con un telescopio no muy grande, vamos a partir, por ejemplo, de nuestro querido... ETX-70, pues se puede ver Saturno con sus anillitos, con su anillito, ¿vale? Si ya le metemos 90, 100 o un Smith-Cassegrain como los que tenemos de 200, pues ya se ve el anillo, incluso podemos apreciar la división de Cassini, que creo que aquí todo el mundo la hemos visto alguna vez cuando la transparencia sí lo requiere. Ya lo que tengo muchas ganas es de coger nuestro querido Mamut, que a ver si lo estrenamos, porque con un 16 pulgadas y ahora que entramos en oposición y la cercanía al planeta y tal, y un buen ocular, debe ser un auténtico espectáculo ver Júpiter, tanto Júpiter como Saturno. Vamos, que ve hasta los géiseres de Titán. Pues no creas que no, que porque se aprecia muchísimo detalle con uno de esos bichos tan enormes. De Titán, ¿no? Sí. Una pregunta con respecto a Saturno y Júpiter. Vamos, los años que llevo yo viendo Júpiter y Saturno, ¿no? Júpiter siempre nos presenta la mancha, o más o menos, siempre, sí. Durante muchos años que yo lo llevo observando, siempre las lunas, como decís, pues estarán más arriba, más abajo, pero siempre en una línea vertical. Más o menos una línea. Sin embargo, Saturno tiene la ventaja de que se mueve de tal forma que unas veces el anillo... se ve, claro, casi dando la vuelta entera al planeta y otras veces se ve roto y nada más que se ve una línea, como si fuera una foto que hay muy famosa de Saturno. Entonces, ese cambio tan espectacular en el eje con respecto a pregunta ¿lo sabes tú? No, pregunta para ti ahora, de estas que yo hago de para... ¿Cómo estaban los anillos de Saturno cuando los miró Galileo? ¿Cómo estaban cuando los miró Galileo? Si Galileo pues Galileo lo que vio es un planeta con orejas, así que eso estaban... Eso sí. Decía un planeta con orejas, lo dibujaba así con dos cositas así. Así que pero estaba... porque estaba en una inclinación en donde se veían los dos agujeritos, digamos, de los anillos vacíos y por eso veía las orejas. Claro. Pero hay veces que no se ven las orejas porque el plano está y es una línea casi Es una línea completa. Pero Galileo sí vio las orejas. Pero, y hay otras veces, ¿no?, que la visión puede ser casi... completamente perpendicular y ves una línea, no ves apenas, sí. No se ve anillo prácticamente. Si hubiera tenido Galileo un telescopio de los de ahora, de los de que tenemos nosotros, vamos. En algún momento se ve el planeta, que yo creo que no lo llegaba a ver, el planeta y un círculo y las dos anillos concéntricos, no llegan a estar totalmente. No, concéntrico no. Lo máximo que se ve prácticamente es como se ve ahora. Entonces, ahora llega un momento en que la inclinación de los anillos ya está a su máximo y vuelve para atrás. Vuelve para atrás, va disminuyendo la inclinación hasta que otra vez está perpendicular y empieza a verse el hemisferio sur. Nosotros notamos que es el anillo el que cambia de forma, cambia de forma todo el sistema. El anillo es ecuatorial perfectamente. Claro, sí. Lo que le pasa a la Tierra, que tiene una inclinación de veintitantos grados, que yo tantísimos niños han pasado por explicando el telurio y las estaciones, pues a Saturno le pasa lo mismo. Tiene una inclinación que por eso, en una época de su órbita, nos muestra los anillos de canto y en otras épocas del año, de su año, que dura 9 terrestres, nos ofrece o los anillos desde visto de sur a norte, o ahora, como dice José Luis, de norte a sur, o sea que nos tapa el hemisferio sur. Pero nos llega a tapar el hemisferio norte también cuando están en el otro lado. Cuando están en el otro lado, se ven por este lado y vemos todo el sur y el norte. Es decir, que esta agrupación ya ha pasado años suficientes para que lo hemos visto, lo hemos visto de yo lo he visto de canto, ¿eh? Y de canto, lo hemos visto y lo hemos fotografiado y demás. Lo que sí está claro que con el telescopio que tenía hoy en día no vería las orejas de Saturno con la contaminación astronómica que tenemos ahora. Pero el telescopio que tenía Galileo hoy en día no lo vería. Claro. Sí. Vería una mancha entera, borrosa, o una elipse o no. Aquí tengo alguna fotito para que veáis lo dispar. Para que la vean los oyentes, ¿no? Para que lo veas tú, sí. Lo dispar que están unos por encima y otros por abajo los satélites. Sí. ¿Vale? Que no están alineados en la línea como... Vamos a ver. ¿Vale? Bueno. Pues nada, hasta aquí la observación y bueno, para terminar, que se me ha olvidado, sale aproximadamente a las 10:30. De la noche, ahora hora peninsular nuestra, hora de reloj, y hay que esperar un par de horas porque si no está muy bajito. A las 12, entre 12:30, 1, ya se empieza a ver y ya el resto de la noche Saturno para observar. Bueno, pues, la conjunción es sobre las 2 o las 3, creo. Sí. Pero bueno. La de viernes a sábado. Vamos a ver, yo, Agustín, no me puedo resistir. Te hacen la pregunta íntima, tío. Oh. Uy. Muy íntima. Tenemos que salir, ¿no? No sé. ¿Por qué te gusta tanto una conjunción? ¿A mí? Sí. Uy, cuidado. Se acopla algo. A mí me gustan porque me gusta fotografiarlas, me gusta verlas también por telescopio. Yo creo que una de las cosas es un fenómeno extraño que se junten varias cosas en un mismo de eso, ¿no? Es como cuando ves estrellas, te infla de ver estrellas y ves estrellas dobles, pues las estrellas dobles te gustan, tienen otro encanto, ¿no? Y en concreto las conjunciones, me gustan más las de planetas que con la luna, porque con la luna tiene el problema para la fotografía, que ha dicho José Luis, que en este caso una luna casi llena o llena. Con un Saturno, al lado, pues nada, todavía con Júpiter puede competir un poquito, o Venus, pero Saturno pues sale... Es mucho más débil que la Luna. Aunque ha habido algunos compañeros que alguna vez han hecho fotos buenas de Saturno con la Luna, y me gusta... Hay que bajarle la exposición mucho a la Luna, para la Luna se vería más bien oscura para que se contraste y se pueda pillar planetita brillante. El tema está en hacer varias fotografías. Una, que salga bien Saturno, y otra, que salga bien la Luna, y sumarla. Claro, y sumarla porque ya. Porque en una sola es imposible que te salga Saturno. O te sale la Luna muy pálida. Muy pálida, y Saturno un fogonazo demasiado brillante, o al revés. Entonces hay que hacer de las dos, y mediante software hacerle una... Eso ya de premio, que los aficionados como yo no podemos conseguir... Además, Alfonso, aparte de gustarme a mí, le gusta bastante gente, sí. Porque durante el mes pasado publiqué menos las conjunciones y un Y se lo echaron en cara. De nuestros seguidores. Me dijeron que porque habíamos dejado de publicar. Digo, no es que la hayamos dejado, es que algunas ya no se iban a ver bien para fotografiar. Y aparte yo no tenía un problemilla para publicarla. Pero pues, eso que ya las voy a seguir. Como antes de pasar a Conlito, y esa es la pregunta que le hicieron el otro día a bocajarro así. Vaya. No, es que lo he retuiteado en el Twitter de Un Punto Azul. Es Un Punto Azul Es, arroba Un Punto Azul Es. He retuiteado un tuit de Ana Julia Van Ley, tal como suena, podéis entrar y lo veis. Ella es una aficionada a la astronomía desde San Luis de Potosí. Eso está en México, ¿no? Sí, señor. San Luis de Potosí, en México. Bueno, y lo puso ayer, pero lo he retuiteado porque es curioso. ¿Nos estamos quietos? Porque si no, no estamos quietos, yo me mareo. Ayer el vídeo que ponía es: hoy cumple 85 años David Scott, séptimo astronauta en caminar sobre la Luna en el Apolo 15, la misión Apolo 15, y que demostró el experimento del martillo y la famoso, pluma. Sí, sí. Y está el vídeo en Twitter. Y es curiosísimo, ¿no? De cómo suelta el martillo, cómo suelta la pluma. Y caen los dos a la vez. Y caen los dos a la vez. Dice, Galileo tiene razón. Exacto. Exacto, y parece magia, ¿eh? ¿Verdad? Porque no entra. ¿Cómo explican los escépticos? De por cierto, buenas noches. Eso, que se ha aparecido ahí. Sí. ¿Tú hola, dónde estabas? Oye, estamos plena Feria del Langostino de Sanlúcar, que me he enterado, ¿eh? Claro. No te hagas el despista. No, yo quiero esas cosas, no. ¿Cómo que de esas cosas? Él habla ahora de espinaca y esas cosas. Lo verde, dura, lo verde. Bueno, dura. A lo que íbamos, ¿qué te pasa, David? Que ¿cómo explican los escépticos de que el hombre no fue a la Luna ese vídeo? Claro. buena. Es imposible que en la Tierra caiga el martillo y la pluma caiga a la misma vez. Bueno, caiga a la misma vez, pero no llega harto a la misma vez. No. Yo he visto un experimento que lo hace. Mételo en una caja. Hombre, no, mételo en una... quítale el aire completamente. Claro, mételo en una... Eso sí. En una cámara de vacío. Cámara de vacío, sí, claro. Que también pasa. No, pero en dos cajas exactamente iguales. Uno metes el martillo y otro metes la por pluma. Por supuesto, y eso sí. Dentro de la caja, claro. Pero es que, claro, evidentemente se ve en el vídeo de que no es una caja. Es un al aire todo. Es claro. Algo todo muy grande, bastante grande, con el horizonte... Bueno, pero no, eso no lo tienen que explicar, no lo tienen que explicar los escépticos. Lo tendrán que explicar los conspiranoicos. Los conspiranoicos. Sí, por supuesto. Hay que leerse el libro La conspiración marciana, vaya timo. Lunar, vaya timo. ¿Y la fotografía de la Orbiter Reconnaissance... la sonda Lunar Orbit Reconnaissance Orbiter? ¿Qué pasa? Que a 20 kilómetros de altura hizo fotografías exactas de los lugares de alunizaje. Pero eso también puede ser otro truco, ¿eh? Porque fíjate, bueno. Stanley Kubrick hizo la mejor película del mundo. Bueno, yo me pregunto una cosa. Entonces, ¿qué? ¿A los escépticos? Los conspiranoicos. Entonces hay que llevarlos a la Luna y que lo vean ellos mismos, que toquen la bandera y A los conspiranoicos. A los escépticos no, los escépticos solo lo creen. No, ya puedes ponerle todas las pruebas que sea, que los conspiranoicos siguen siendo conspiranoicos. Algún día haremos un programa sobre conspiranoicos. Conspirapunto. Don Manuel. Don Manuel, bueno, ¿qué es lo que, un momento, el señor del público ese que viene, que no viene, que ¿cómo se llama? No me acuerdo. Alejandro. Y tú contestaste en el WhatsApp a Juanma, ¿no? Y yo me hice un lío. Y bueno, la pregunta era... ¿La pregunta era de Alejandro o de Juanma? De Juanma. ¿De Alejandro? ¿De Alejandro? Sí. Bueno. Claro, tú me... La pregunta hizo Alejandro. Es que me dijiste, vale. te he contestado arriba. Digo, me está contestando. Un día que no vino... Y mandó una cosa por el WhatsApp. Ah, sí, vale, bueno. Fue Alejandro. Confusión del... Ya, yo es que me había liado. Digo, confusión del aquí presente. Pero bueno, yo... Seguramente esté escuchándote y frotándose las manos. Sí, claro. Sí. Pues venga. Conociéndolo. Acabo de hablar con él por el WhatsApp también. Ajá. Pues... La pregunta, ¿cuál era? La pregunta era la de los universos paralelos. Que si chocan no serían tan paralelos, ¿no? Era la claro, tema. Claro, sí. Abelino me la chafó en 10 segundos. Claro. Paralelos no pueden chocar, claro, evidentemente. Yo para explicarla voy a tenerla que hacerlo en dos partes, porque es durita de entender y prefiero hacerlo en dos partes, porque tengo que meterme en un jardín que... Voy a meterme con todo el cuidado del mundo, que es la teoría de cuerdas. Para no pesar lo sembrado. Porque ahora mismo esa es la única teoría, ahora mismo, o la que da una mejor explicación a esa pregunta, que si el Big Bang surgió de unos universos de dimensiones superiores que en principio chocaron, ya no serían tan paralelos, si fueran paralelos. Universos convergentes, vamos a dejarlo así. Vamos a ver. Entonces, para entrar en materia, primero, digo, esta primera intervención sería poneros en situación de cómo están estas teorías, y la segunda sería cómo estas teorías explican el Big Bang, ¿no? Yo creo que era demasiado explicarlo todo de una vez, así que lo he dividido en dos partes. Empiezo antes de la teoría de cuerdas, que ya explicaré qué es lo que explica o intenta explicar la teoría de cuerdas. Antes de la teoría de cuerdas, cuando se estaba formulando lo que se llama ahora el modelo estándar, que es cómo funciona el universo a pequeña escala, que sirve paradójicamente para explicar cómo funciona cosmológicamente, o sea, el nacimiento y el final. Es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, hace falta la cuántica y el modelo estándar para explicar el universo a gran escala. Es curioso. Pues se estaba obsesionado, antes de la teoría de cuerdas, de buscar partículas elementales. Conoceréis desde Demócrito, que postuló cuál era la mínima porción de materia, que lo llamó átomo. Después ya en la parte en la revolución científica ya del siglo XVIII y XIX empezaron a notarse que el átomo no era unitario, o sea, que no era elemental, sino que estaba formado por nucleones. Primero un núcleo con una nube de electrones fuera, y después que el núcleo tampoco era elemental, sino que estaba formado por partes. Así que esto era la historia, digamos, de la física, buscando partículas elementales. Estas partículas elementales, en esta teoría, tendrían dimensión cero. Dimensión cero es un punto matemático. El tema de la dimensión cero, tratarla en física, es muy peliagudo. Y entonces, pues, ya los nucleones, digamos, protones y neutrones, se vieron que tampoco eran elementales, se descubrieron los quarks, y ahora mismo, pues, las más elementales que existen, pues, son esos quarks, leptones, que son electrones, bariones y neutrinos, que también son elementales. A partir de entonces, de cuando ya se cierra, digamos, el modelo estándar, hay que seguir investigando. Y se marcaron dos tendencias separadas. La primera es seguir viendo, intentar descubrir partículas elementales más pequeñas que el quark. O sea, buscar siempre la dimensión cero, dimensión puntual. Pero surgió una segunda teoría, que era suponer que no existen partículas de dimensión cero, sino que las mínimas dimensiones, pues, sería dimensión 1 o incluso superior, 2 o 3. Esto es lo que hace la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas descarta que existan partículas puntuales y supone que la mínima dimensión sería 1. Yo he intentado, incluso con gente joven, o sea, con estudiantes, explicarle el tema de la dimensión y por qué el problema de la dimensión cero es tan peliagudo. Una cosa sin dimensiones, ¿cómo la vamos a ver? La primera, ¿no? Es un punto, pues, nada más que con el hecho de dibujar el punto ya le estás poniendo dimensiones. Entonces, un punto matemático, tú dices, vale, no tiene dimensiones, pero entonces, ¿cómo puedo tirar una teoría que después genere partículas o genere átomos de una cosa que son puntuales? por eso me gusta la teoría de cuerdas, porque ya nos da una dimensión. ¿Por qué una cosa tan pequeña puede tener dimensión una? Imaginaros, esa explicación me ha valido para chavales y lo han entendido. Tenemos un... Se dice que tiene dimensión 1, por ejemplo, una línea o un cable. Tiene la dimensión, la longitud, pero vista siempre desde una determinada distancia. Ahí notamos que solo tiene una dimensión. Si ampliamos, hacemos zoom con una lupa, vemos que ese cable o esa línea tiene un grosor. Entonces, ese grosor ya dejaría de tener dimensión 1, tendría un grosor y un largo. Tendría dimensión 2, entonces... Claro, entonces depende a qué escala unas cosas pueden tener dimensión pequeña o mayor. Y ahí entra la teoría de cuerdas, decir, una cosa que parece en el espacio nuestro de tres dimensiones que tiene dimensión 0, en realidad no lo tiene. Si aumentamos con la lupa, vemos que tiene dimensión 1. Es una cuerda, ¿qué se llama? Un hilo que vibra. Y según ese modo de vibración, generará por su energía, porque esa vibración da una energía, a un modo de vibración es una partícula, y cuando tiene otra energía que vibra de otra manera, sería otra partícula. Pero son filamentos, tienen dimensiones, no es dimensión 0. Eso matemáticamente alivia un montón, porque ahora me lo puede decir Agustín, lo de trabajar con dimensión nula es demasiado... Yo creo que es mejor inventarse que hay dimensiones mayores que una que trabajar con la 0. Entonces eso es lo que hace la teoría de cuerdas, en principio, que... las partículas, lo que llamamos ahora partículas elementales, no tienen, se tienen dimensiones superiores, pero solo son muy pequeñas, muy pequeñas. Y cuando... ¿Se le asigna dimensión 1 o no? ¿Qué? A la partícula más elemental que se le asigna dimensión 1. Dimensión 1. Esa es, bueno, esta es la primera incursión en teoría de cuerdas. Después vamos a ver que hay otros dos mejoras en la historia ha habido de la primera aproximación a esta teoría de cuerdas. Entonces, esta teoría de cuerdas dice que la dimensión mínima es 1, o sea, un filamento que vibra y, según el modo de vibración, genera una partícula con una energía y una masa. La energía, la masa la da el bosón de Higgs famoso, pero la energía la daría el modo de vibración. Este primer modelo de cuerda, que hablaremos de los inconvenientes y las ventajas que tiene la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas primera formulaba que eran cuerdas abiertas, filamento con un principio y un final. Después, otra teoría de cuerdas da que también las cuerdas pueden ser cerradas, o sea, anillos. Entonces, también los anillos, según cómo vibren, también generan... Esa es, ya podíamos entrar en una de las inconvenientes de la teoría de cuerda, que es que hay 5 formulaciones distintas de teoría de cuerda. Sí. Que una teoría se funcione de 5 maneras diferentes no me parece muy garantía de éxito, ¿no? Supongo que se remodelará y estas cosas suelen ser únicas. O sea, la teoría tiene una única formulación. No puede haber 5 variantes, ¿no?, que funcionen las 5. No parece lógico. El tema de que... otro inconveniente que tiene la teoría de cuerdas es que no hay una prueba teórica de que se pierda las dimensiones pequeñitas, que cuando abrimos el problema, digamos, a dimensiones más grandes, desaparecen esas dimensiones extras, pequeñitas, y nos quedan las 3 espaciales que conocemos, la X y Z, el espacio, que tiene tridimensionalidad, pero cuando llegamos a ese tamaño, la teoría de cuerdas necesita entre 10 y 11 dimensiones extras. Son muchas, muchos dicen que son demasiadas, pero el problema, el gran inconveniente que tiene la teoría de cuerdas también es que algunos matemáticos le han revisado y es lo que le llaman que es una teoría no falsable. O sea, no hay demostración de que sea falsa. Luego puede ser un delirio colectivo que, como no se puede demostrar que no es falsa, se monta un edificio completo con toda la teoría de cuerdas, pero no hay manera de echarlo abajo porque no ella misma no tiene la capacidad que le hemos hablado muchas veces de que la ciencia funciona porque hay maneras de corregir los fallos. Si esta teoría... Una teoría complementa a otra o la sustituye y demás. Pero si esta teoría es matemática, algunos matemáticos han encontrado que no es falsable, es problemático en ese sentido. Las ventajas que tienen, que deja de trabajar con dimensiones nulas, que eso es una ventaja muy gorda. La explicación es plausible de que hay dimensiones de tamaño reducido que a una distancia dada la perdemos de vista y nos quedan las tres espaciales. O sea que puede ser posible de que existen dimensiones extras muy pequeñas y que a cierta distancia no la vemos. El ejemplo típico es el cable, ¿no? Lo que he comentado antes. El cable visto desde lejos tiene dimensión 1, es una línea, pero si nos acercamos tiene dimensiones extras, tiene grosor, ¿vale? Así que puede pasar esto, de que la teoría de cuerdas en este sentido acierte, de que existan dimensiones pequeñitas. Siguiente paso. Lo mismo que el modelo estándar con dimensiones cero está buscando para que funcionen las partículas simetrías con respecto, porque si no, no funcionan los modelos, una cierta simetría, simetría de carga, por ejemplo, simetría de spin, que es otra propiedad. Esta simetría las necesita también la teoría de cuerdas. Y como de una vez se pueden ajustar varias simetrías distintas, se llama, si una teoría es simétrica respecto a varios parámetros a la vez, se ha llamado, es decir, supersimétrica. Entonces, ahora se está postulando el siguiente paso a la teoría de cuerdas, que es la teoría de cuerdas supersimétrica o la teoría de supercuerdas. Se llama supercuerdas porque son cuerdas simétricas con respecto... Y ya para terminar, que no sé si alguno de nuestros oyentes lo habrán escuchado, doy fe de que algunos sí, pero bueno, el tema de el paso siguiente que ha habido, que es ahora lo que se llama la teoría M, o teoría del todo. La teoría M lo que hace, todas estas están para demostrar, ¿eh? Estamos hablando de... Desarrollo. En desarrollo, o sea que no... Según los que la han desarrollado, la teoría M, o teoría del todo que le llaman, verifica una manera de comprobar de que las cinco teorías existentes de cuerdas, variando un parámetro, sean válidas. O sea, engloba las cinco. Eso ha mejorado un poquito el tema de que haya cinco teorías distintas de cuerdas. Y lo más fantástico de la teoría M es que unifica la mecánica cuántica y la relatividad general. O sea, da explicación... Tanto grial de los físicos. Da explicación al gravitón y cómo se comporta y de dónde sale y todo. Por eso se le llama la teoría del todo. Porque en teoría unificaría las cinco versiones de teoría de cuerdas y uniría la cuántica con la gravedad, que sería ya la repera, ¿no? Si existiera. Así que, para terminar, ¿qué necesita la teoría de cuerda? Estoy acá. Necesita 11 dimensiones. 11 dimensiones. Me gusta, porque la acaba de decir en jerezano. 11 dimensiones. Dimensiones, me ha salido muy jerezano. Te ha salido ahí en jerezano, tío, está bien. 11 dimensiones que serían, pues le quitamos... Un momento. ¿Cuánto? 11 dimensiones. Sí. aunque se hable en andaluz, yo creo que se entiende, ¿no? Perfectamente. Y además que lo tiene que decir como habla, ¿no? No, aquí se nota. A estas dimensiones la suma, hay que quitarle las que conocemos, que una que se comporta ligeramente distinta a las demás, que es el tiempo. Las tres de toda la vida. Y las tres espaciales. O sea, le quitamos 4 y son 11, pues quedan unas 7 extras, ¿no? Y esta teoría M dice que alguna de estas dimensiones extras aparecen cuando se le va la escala cuántica, digamos, la pequeñita, aparecen como efectos que hemos medido ya. Por ejemplo, el spin puede ser algo de una dimensión... Aquí al lado lo tenemos, al spin. Spin. Spin. He dicho bien la N, ¿eh? Sí. Spin. Porque si no, sería spin. No paro de dar vueltas. ¿Puedo decir una cosa? Sí, bueno, termino. Termina, sí, claro. Otra de la propiedad que está la gente incluyendo en las teorías del todo y que puede ser una dimensión adicional de estas pequeñas, que lo que vemos es el efecto por fuera, es la carga eléctrica. La carga eléctrica puede ser una dimensión y vemos los efectos solo, no vemos la dimensión en sí. Y el spin, que es una propiedad que necesita la cuántica y funciona y ha hecho y las teorías van, puede ser otro efecto secundario visto desde fuera de una dimensión de estas 7 que tenemos que inventar para que todo funcione. Yo quería decir pregunta. No, es una afirmación, un pensamiento. Eso de Sheldon hoy, ¿eh? Sí, bien. Sheldon es el fantástico. ¿Cómo se le ocurrió el que creó los universos paralelos, cualquier tipo de universo, y lo difícil que nos estaba poniendo para entenderlo? Pero ¿no? Todas las teorías que salen nuevas y revolucionarias, cuesta muchísimo entenderlo. Y ahora mismo estamos siguiendo, yo por lo menos creo, y vosotros también, la serie Genius de Relatividad, y han salido en los episodios estos que ya la dificultad que tenía Einstein para hacerse entender con la relatividad. Pero, que nadie la entendía, era chino mandarín en su época. Pero cada vez que... Esto es chino mandarín ahora. Pero cada vez que avanza... No, pero esto, la teoría de cuerdas lleva ya años, ¿eh? Sí, pero avanza muchísimo. Años, o sea, ahora se está explotando más, pero yo creo que lleva ya 30 años. Y cada vez hay más conocimiento, pero cada vez es más complicado de entender. No, mira, yo lo que hago es que ahora mismo... Compras un violín, también. No, yo ahora mismo que estoy pendiente del control, entonces no puedo tener la atención que requiere esto. Yo luego en la grabación, por la noche, me pongo alito por un lado, y luego hay unos vídeos de YouTube que se llaman sonidos biaurales, que entran en estado alfa, donde tienes una recepción mejor, y entonces por un lado va escuchando... y va escuchando alito, dando el mensaje, y así me entra mejor. ¿Te va sonando a música? Sí, porque es que si no, no tengo manera. ¿No? Nada, ¿no? Pero me refiero a que es fabuloso los avances que va viendo día a día, pero si te pones a pensarlo seriamente, dices, bueno, ¿dónde llegará el límite para entenderlo todo? En mi novela. El cerebro humano para inventarse cosas. No, para inventar, no. Para llegar a conocer. Claro. Bueno, después hay que verificarlo. Las teorías se las inventa uno para explicar la realidad. Es que intervengo por cuestiones de tiempo. Sí. ¿Tú has terminado? No, sí, nada más que decir. Venga. Que otra de las cosas que tiene en la teoría M es que, aparte de cuerda, genera superficies de dimensiones superiores, planas. O sea, ya serían los que se llaman branas. Y esto servirá para explicar el episodio 2. La próxima semana, episodio 2. Las branas dentro de la teoría M. Y las cuerdas. Pues tenía nos una queda, cosa... Nos queda no mucho, que sí, no, tenemos que hacer chascarrillos y... Sí, iba a decir una cosa, pero como el Instagram es como es, cuando pasa un rato se actualiza y lo que tenía delante... Se ha ido. Pues se ha ido. Y a ver cómo lo quería decir... Que es una cosa local, es por la exposición que se está haciendo de la Plaza Arena ya con la Caixa. Tenía aquí los días, pero macho, vaya tela, vaya No voy a decir la palabra porque es muy malsonante, pero el Instagram no vale para nada, ¿eh? Lo siento. A los no... chavales les gusta mucho. Sí, no, sí va, sí está bien para poner fotos, pero lo que no puede ser que tú tengas una cosa en la pantalla y porque ha pasado un rato y la gente ha actualizado se te quite solo. Y ahora no me acuerdo de esta mujer cómo se llama. La vida real sí, pero... Pasamos al chascarrillo. Espérate, un momentito. Venga, porque nos estamos quedando sin tiempo y hay que comentar las actividades también. Venga, chascarrillo. Chascarrillo, tenemos una solución cortita de que dimos hace ya un par de semanas cuando vine, ¿no? El que vivía en una planta y donde vivía menos cada una de las cifras era igual a la edad de su abuela, que era mayor de 65, y coincidía además con el cuadrado de la edad de la hermana. Bueno, eso ya lo resolvimos. Vimos que la solución era que la hermana tenía 9 años, la abuela 81, y la planta daba entre 90 y 99. Bien, la pregunta que surgió para ampliar en este tema era ¿cuál es el resultado para que en cualquier tipo de ecuación de este tipo, que el número era XY menos cada una de sus cifras, o sea, la planta menos cada una de sus cifras, era igual a qué en función de X o Y, ¿no? Entonces, bueno... lo dije que lo probaréis primero para dos cifras, después para tres o para cuatro. Fijaros, es un sistema súper sencillo que parece increíble, ¿no? La ecuación para que podemos sacar, recordad, por ejemplo, en nuestro caso eran entre 90 y 99, ¿no? 90 menos 9 da 81, desde el 90 al 99 se cumple que siempre XY menos Y era 81. Bueno, pues para cualquier XY de dos cifras, XY menos Y es igual a 9 por X. Es decir, que simplemente si estamos en los 70, 9 por 7. Si estamos en los 80, 9 por 8, 72. Es decir, eso es lo que va dando con dos cifras. Si estuviéramos con 3, pues podemos hacer una extracción todavía también más, un poquito más compleja, pero sería 9, X y Z sería el número, ¿vale? Unidades decenas, unidades sería la Z, decenas la Y y centenas la X. X y Z menos X menos Y menos Z es igual a 9 por el número XY más X. El 9 multiplica los dos. Y así sucesivamente. Fijaros que es una cosa muy fácil. En el caso de 100, pues el 100 del 100 al 109 daría 99. Pues es 9 por 11. Y así sucesivamente podemos hacerlo para 1.000, para 10.000. Fijaros que es un sistema muy fácil. Es decir, cogemos un número. Si le restamos cada una de sus cifras, sabemos que nos va a dar 9 por... Le quitamos las unidades. Le sumamos las decenas o los miles o lo que sea y nos va dando el número. O sea que es una ecuación muy facilita. No sé si la habéis llegado a entender. Ir dándole valores, ¿no? Y, sí, claro, dándole y los valores. Demás, y los demás van saliendo. Claro. Por ejemplo, imaginad, por ejemplo, el 1500, ¿no? El 1500, del 1500 al 1509, ¿no? Pues 1500, como hay que restarle 5, 1 y 0 y 0, nos da 1494. Es decir, siempre nos daría 1994 esos 9 números. Bueno, pues es 166 por 9. Porque ¿de dónde sale 166? Pues sale el 1500, cogemos las tres primeras cifras, 150. Le sumamos las dos primeras, 15, 165. Y le sumamos una, que es el 1 de 1500. ¿Vale? Pues así. Que fuera 10.000, 10.000 nos daría 9.999. Pues es 9 por 1.111. ¿De dónde sale el 1.111? Pues del 10.000 le quitamos el 0, son 1.000. Le quitamos otro 0, son 100. Le quitamos otro 0, son 10. Le quitamos otro 0, son 1. Luego 1.000 más 100 más 10 más 1 son 1.101. ¿Lo entendéis? Fijaros que es una cosa muy bonita y muy fácil. Y bueno, esta era la solución al chascarrillo. Tengo yo la cabeza después del hito como para ponerme yo a calcular. hace cuenta. Yo creo que lo he explicado clarito y si no me escucháis otra vez y veis y lo hacéis con la ecuación con, que he dicho. Con sonido vía urales. 9 por y ahora le vais quitando la unidad, le sumáis al mismo número, le vais quitando la decena, la centena, los números que sea. Bueno, y por último, el chascarrillo para esta semana, que es muy cortito, que vamos a hacer un tinto de verano, la mezcla de la casera y el tinto. ¿Tinto de verano o tintoni? Tintoni. Lo podemos usarlo con casera o con tónica, ¿eh? Lo podemos hacer con los dos. Pero a mí me gusta más con tónica. Lo que pasa es que el tintoni se puede hacer famoso y ahora después se lleva los beneficios a otro y lo hemos hecho público. ¿De limón o blanca? Casera, con blanca, con tónica. Vale. Bueno, tenemos dos vasos absolutamente iguales y los dos llenos. De uno de casera o de tónica, según queráis, y el otro de vino. ¿De acuerdo? Vamos, llenos hasta una cantidad, pero los dos con la misma cantidad de líquido. Bien, cogemos un cuentagotas y cogemos 10 gotas de la tónica o de la casera y la echamos en el vino. Las movemos con un palillo y cogemos el cuentagotas y cogemos 10 gotas de la mezcla del vino con la tónica o la casera. Eso y es, la echamos en el otro. Eso es homeopatía, ¿no? Eso, homeopatía, sí. Bueno, la pregunta es, soluciones. ¿Qué hay más? ¿Vino en el vaso de la casera o la tónica? ¿O vino o casera o tónica en el vaso del vino? ¿Puedes repetirlo? Que eso es que lo voy a hacer. Vamos a ver, ¿cómo? ¿Va a hacer la prueba? A ver, ¿eh? Son dos vasos absolutamente iguales. Venga. Un vaso tiene, vamos a hacer nada más del coco uno, con la tónica. Tónica. Y el otro tiene vino. Sí. ¿Vale? Los dos tienen, podéis poner lo que queráis. 200 centímetros. Los físicos que les gustan mucho el sistema de sanidad, estamos hablando de gotas. Pon que tenga uno 1000 gotas y el otro otros 1000 gotas. Coño, no me lo pongas, ¿vale? Así, joder, háblame de centímetros cúbicos. Voy a poner ya cuenta gotas. Como estamos sacando con un cuenta gotas, a mí me gusta hacerlo porque si no hablamos. El sistema métrico decimal no permite. Centímetros cúbicos. No. Además, no permite. Son litros. Un litro y un litro. Pero ahora, da igual, un litro y un litro. Cogemos un cuenta gota y cogemos 10 gotas de tónica. De tónica primero, por ejemplo. Primero tónica, vale. Y lo echamos en el del vino. Lo movemos y se mezcla. Sí. Y ahora cogemos el mismo cuentagota y echamos 10 gotas de la mezcla en la tónica. Sí. Bueno, ¿qué hay más cantidad? ¿En el vaso de tónica? ¿De vino? ¿De vino? Bueno, el vaso de vino. En el vaso de vino de tónica. ¿Y hielo ni se me ocurre ya? No, hielo sí. No, ya entonces no cuadra la ecuación. No, ya no. Lo podéis hacer por lógica o, como siempre, por sistemas hebraicos. Montáis la ecuación y los resolvéis. Por paladar. Claro que una vez terminado la mezcla, se la va a beber Agustín, porque nadie nos gusta la tónica con vino. yo me tomo el vino, no hay problema. Bueno, bueno. Con la disolución que ha hecho, yo me lo bebo. Pero yo también me apuntaría al vino. Hay que hacerlo con cuenta, no vale con el paladar. Yo tengo estudios de cata. O sea que, de cata. Pues entonces responde la pregunta. Puedes hacerlo prácticamente, dicho. Sí, pero te lo voy a decir subjetivamente. Tú lo puedes hacer de manera. O sea, yo te voy a decir, por mis capacidades organolépticas, te puedo decir que es este. Pero eso no va a valer. Bueno, que es que se nos. Nos queda 3 minutos. Que quiero que sepáis esto. Es local, pero bueno. Además, es local, pero esto va por otras ciudades. Va por ahí. La exposición Ilusionismo, Magia o Ciencia, organizada por la obra social La Caixa y Fundación Cajasol, está en la Plaza Arenal de Jerez del 6 de junio al 6 de julio, de 12:30 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Y el epígrafe dice, ¿qué pasaría si David Bisbal e Isabel Pantoja intercambiasen sus cerebros? ¿Cantaría ella al estilo del almeriense? Y lo que más importante, ¿se arrancaría Bisbal a entonar el marinero de luces con bata de cola porque su cerebro así se lo pide? Pues nada, interesante. Habrá que ir, ¿eh? ¡Gratis! Sí, Las pocas cosas que hay gratis. Yo quiero ir con mis alumnos. Ahí va. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues el viernes pasado tuvimos actividad doble. Doble. Doble. Mi compañero Lito y yo fuimos al Colegio Público Antonio Machado. San Joaquín. En San Joaquín, en el barrio San Joaquín, tenían ahí una montada del 7 porque resulta que era una acampada urbana, es decir, todo lo que es el patio y todo lo que son los ¿cómo se llama esto? El campo de fútbol, gimnasio y todo, eran tiendas de campaña y padres y hijos ahí a pasar la noche. Claro, padre y hijo a pasar la noche, pues qué prisa tienen de mirar las estrellas y irse a dormir. Ninguna. Entonces pusimos ahí nuestros 2 telescopios, yo llevé el refractor. Y Lito se llevó el Micaserain para que hubiera uno más grande y uno más chico, para que pudieran mirar. Y ahí se hicieron colas interminables de niños mirando. Vimos la Luna y Júpiter todo el rato. Suficiente. Un buen rato Luna y cuando nos hartamos un buen rato Júpiter. Y nada, todo el mundo miró por allí y no intentamos otra cosa porque el cielo no daba para más. A última hora incluso se nubló un poquito. Y muy bien, muy contentos todos, pues vieron los niños Júpiter y están encantados con Júpiter. Una actividad bastante interesante. Ah, bueno, y antes de los telescopios, entre Lito y yo, sobre todo Lito, dio una pequeña charla con un PowerPoint y un cañón allí en mitad del patio. Así que fue un poquito de teoría y después los telescopios. Y aquí mi amigo Joaquín también tenía una. Pues yo estuve el viernes, estuve en el Colegio San José, que es en la línea de infantil. 4 años que fui yo solo con el telescopio. Yo pensé, digo, a ver qué padre es el que va a llevar a su niño de 4 años un viernes a las 10 de la noche al colegio. A San José el de la Provena, ¿no? No, no, no, San José Obrero. Ah, al lado de Perco. Sí, al lado de Perco. Sí. Entonces yo pensaba, digo, ve qué padre va a llevar eso. Sí, y creía, digo, aquí vendrán 10 niños. 10.000 niños. Me equivoqué. 45 niños. Con sus correspondientes. Con sus correspondientes padres y algunos madres, o sea, papi y mami y hermano. Más gente que en la guerra. menos mal que las profesoras de ese centro son muy competentes, hay que decirlo y hay que agradecérselo. Y habían montado unos talleres alternativos, entonces se dividió el grupo en tres. Y unos estaban haciendo, creo que estaban coloreando, otro grupo estaban viendo un vídeo y otro grupo estaban conmigo viendo las estrellas. Que también lo único que vimos fue Luna y Júpiter, porque es que... ¿Cuántos serían en el Antonio Machado? Sí, sería un montón, era medio colegio entero. Allí dijeron de... Todos los que estaban acampados no vinieron a ver. Pero ha sido el fin de semana pasado. Pero sí, el viernes pasado, viernes 2. Pues 80 a 100 niños que habían sentado. Y después había también muchos acompañantes y los profes y demás. Mucha gente también. Para dos telescopios y unas colas también muy largas. Hemos colado ya una de nuestras labores, que es divulgar, y lo hacemos con sumo gusto, ¿no? Que nos hemos colado ya de la hora. No nos pude acompañar. Pues nada, que... para la próxima. Hasta la semana que viene, ¿no? Muy bien. Hasta joder, la semana que viene. Hasta luego. Hasta bien. Adiós.